Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí, a Voces del Misterio, en la 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hablando, como siempre, para todos los amantes del misterio y también para todos aquellos que, de alguna u otra forma, pues quieren compartir 120 minutos de radio, 120 minutos de palabras, de misterios, de emociones y de todo aquello que nos gusta saber. Hoy, además, con un programa especial. Hoy con un programa en el que vamos a hablar de la Ouija. Programa en el que van a desfilar por aquí invitados que de alguna u otra forma nos van a llevar pues por los vericuetos de ese tablero maldito que de alguna u otra forma han hecho que muchos se inquieten o que muchos simplemente hayan soñado con ese tan anhelado contacto con el más allá. Es el menú de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé. Por eso más, perdóname. Me van a permitir que hoy nuevamente empiece de una forma diferente este programa. Hecha la declaración de intenciones de ese especial de Ouija que vamos a tener, permítanme que hoy nuevamente despida a una compañera. O le digo un hasta luego. Nunca me gusta decir adiós. Durante la última temporada, temporada y media, nos ha acompañado. Ha tenido la deferencia hasta este programa para dedicar su tiempo, para dedicar su trabajo, para dedicar su ilusión y sobre todo para superarse a ella misma. Durante este tiempo hemos podido disfrutar de su voz o hemos podido disfrutar de esos viajes que nos ha hecho viajar por Londres, por Turín, o por tantas ciudades que nos ha ido descubriendo poco a poco. Y créanme que no es fácil. Créanme que no es fácil porque para vosotros solo ha sido alguien que hablaba a través del receptor y que les llevaba esos viajes. pero para este que les habla ha sido mucho más. Y por ese motivo, uno mezcla también lo que es el terreno del misterio con lo que son las emociones, que al fin y al cabo también cuentan esto que nosotros hacemos. Siempre dijo que la radio no era su medio y sin embargo nos ha dado una buena lección de profesionalidad, sobre todo de profesionalidad. Ha producido este programa con acierto y evidentemente, como no puede ser de otra forma, con el agradecimiento personal de aquel que la conoció hace 24 años y que ha vivido grandes momentos con ella. Y sin embargo, hoy pone ese broche con su voz, en Voces del Misterio, para acometer nuevas metas, para acometer nuevas aspiraciones y nuevos trabajos. Como no podía ser de otra forma, hoy no la tengo, en este caso a mi lado, pero sí la tengo al otro lado del hilo telefónico. Y con ella hablamos. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José. Pues lo comentaba. Lo hice con nuestro compañero Pedro Pilar Jiménez. Lo hago contigo. No puedo hacerlo de otra forma. Todo aquel que dedica su tiempo y dedica su trabajo y dedica su esfuerzo a este programa, no puedo menos que despedirla como se merece. Mi agradecimiento. Entonces, agradecerte también a ti por darme esa oportunidad de batir lo que era un reto personal, convertir un reto personal para crecer, ¿vale? Para crecer, para dar lo mejor que he encontrado dentro de mí cada programa. Y decirte que eso ha sido un verdadero placer, que es un hasta luego. Voy a comenzar a hacer nuevas cosas, voy a seguir creciendo. Voy a soltar voces, pero voy a confiar, que es algo que en los últimos días me gusta decirme, suelto y confío, y que el tiempo dirá. Darle también las gracias a los compañeros que he tenido en Voces, que han formado parte de mí también en este tiempo, y que suman también, que al fin y al cabo de eso se trata en la vida, de sumar, de avanzar, de crecer y de vivir. Pues créeme que este programa se enorgullece de haberte tenido, se enorgullece de ese trabajo que has dedicado por todos nosotros, de haber aprendido junto a ti, de haber sido capaces de, con el poder de la palabra y con el poder de la imaginación, haber volado contigo. Tenía buen maestro. Y permíteme que también en este momento te dedique algo. Igual que hice con Pedro, sí. Quiero que escuches algo que seguramente te guste. Gracias. Siempre gracias. vida. Te olvidas que hubo días y un cielo en común. Amor, ves que apenas ya ni nos pensamos. Duermo a medias por si nos rozamos. Nos hallamos como extraños en la multitud. Si algo queda de quién eras tú. La voz de quien deja de oír. Amor, sé que siempre he llegado muy tarde, que tampoco fue fácil amarme. Era por ti, Leo. Gracias por haber estado con nosotros. Es un hasta luego. Esta siempre será tu casa, siempre será tu programa. Y créeme que en el corazón de Voces del Misterio siempre tendrá un hueco grande a quien lo dio todo por el programa. Muchísimas gracias. A ti. La Ouija, ese tablero, el cual para unos es ese tablero maldito y para otros simplemente una forma de contacto con el más allá. Una serie de letras, una serie de números, hola, adiós, sí, no. Y a partir de ahí, todo un sistema de creencias que hay en torno a ese juego. Simplemente es un juego. Hoy hablamos de ello. En nuestra mesa estarán José David Flores, estará Fede Padial, está con nosotros ya Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que nos vas a hablar hoy también de un caso Ouija, ¿verdad? Exactamente, sí. El caso Tomares. El caso Tomares. Un caso además con unas implicaciones muy fuertes y que van a ver cómo seguramente les sorprendan. Carmen Lorenzo del grupo GPS, Carmen Bravo, Lorenzo Cabeza también del grupo GPS, ¿qué tal? Muy buenas noches, José. Buenas noches. ¿De qué habláis vosotros? ¿Qué nos vais a contar en torno pues, a la Ouija? Pues hablando del tema de Ouija, nosotros queremos comentar una investigación que hicimos con Fede, Fueni, Tamara, Francisco y Loren Hijo, padre y yo, en un poblado fantasma. ¿Un poblado fantasma? Uh-huh. Pues eso. Un debate entre nuestros amigos, si Fede nos deja hablar al resto. Y en este caso, lo que salga de esta mesa va a ser el contenido de hoy de Voces del Misterio. Que anuncio, dije que iba a haber cambios, van a seguir esos cambios poco a poco. En este caso, nuestros oyentes saben que este programa se divide en dos partes. Una en la que suelo estar en yo, otra en la que está un compañero. En este caso, hoy va a tomar la alternativa una compañera, Carmen Bravo, que es nueva en estas lides y que procurará hacerlo lo mejor posible y también tendremos el máximo de indulgencia con ella en esta primera semana. Estará también arropada por el compañero José David Flores. Pero hasta que llegue ese momento, permítanme que sea nuestra psicóloga de cabecera la que les comente lo que la ciencia dice precisamente de esa tabla, de la Ouija. Y comenzamos este programa especial de Ouija, como no podía ser de otra forma, acercándonos al lado más racional que podemos encontrar en todo lo que es este mal llamado juego. Y va a venir dado por lo que dice la ciencia, y en este caso por lo que tiene que contarnos nuestra compañera Laura Álvarez, que pone el terreno quizás más racional, pero también el que entra más dentro de su campo, el de la psicología, para explicarnos precisamente un poco qué dice la ciencia, qué dicen los científicos acerca de este juego. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Digo bien, ¿verdad? Efectivamente, voy a hablar de la Ouija en el terreno de si tiene algún aval científico principalmente, ¿no? Bueno, pues justamente la Ouija es uno de los grandes iconos del espiritismo, todos lo conocemos, y la idea de que nos podamos comunicar con seres incorpóreos y sobrenaturales ha seducido a mucha gente durante siempre. Quien más y quien menos ha tenido algún contacto con la Ouija durante su adolescencia o en algún momento de su vida. Y me gustaría hacer mostrar una idea simple de lo que se trata la Ouija. Es un tablero en donde están escritas todas las letras del abecedario, los números del 0 al 9 y opciones básicas como sí, no, hola y adiós. Para utilizar la Ouija, los participantes lo que hacen es colocar sus dedos sobre una placa o un vaso que colocan sobre el tablero y formulan preguntas y ven cómo el objeto se va deslizando sobre las letras y sobre los números, ofreciendo respuestas como si cobrase vida propia. Realmente la dinámica es colocar todas las manos de forma muy ligera sobre un puntero triangular para que los espíritus con los que deseas comunicarte guíen tus manos y muevan el puntero por el tablero para dar respuestas. Llega un momento en que estos movimientos hechos por los espíritus pues no suceden más y entonces se sabe que ya se han ido o que ya no desean jugar. Esta es la idea fundamental. Pero realmente la idea fundamental también es que nadie mueve el puntero, porque ninguno de los participantes puede ponerse de acuerdo de forma inconsciente para llevarlo hacia el mismo lugar. Y si ninguno hace fuerza, pero el puntero se mueve sobre el tablero ofreciendo respuestas coherentes, la única explicación es que lo hace una tercera fuerza omnisciente, ¿no? Pues no. No exactamente. La ciencia llega a decirnos que hay una explicación para entender todo esto que sucede en la Ouija. La Ouija, de hecho, es un producto de nuestra propia fisionomía, aunque no seamos conscientes de ello. Y la culpa la tiene el efecto ideomotor, concepto que voy a explicar en un momentito. Pero antes me gustaría decir que, por supuesto, hay personas que creen que su funcionamiento se basa en una capacidad real de contactar con el más allá. Pero si descartamos esta posibilidad y nos centramos en la explicación científica, veremos que no es así. Y Laura, dentro de todo esto, evidentemente, ese efecto ideomotor sí. Tiene que estar relacionado con algún fenómeno psicológico, ¿verdad? Que nos permita... Efectivamente, bueno, psicológico y fisiológico. Bien. Que es lo que ahora, por eso mismo he dicho que simplemente iba a decir el concepto y ahora Ajá. Paso a explicarlo un poquito mejor y sobre todo voy a hablar de ciertos experimentos que no es que lo diga, es que la ciencia indudablemente necesita de experimentos para probar la hipótesis estupendo. Que formula. Entonces, justamente este efecto ideomotor es un fenómeno fisiológico, por el cual podemos mover partes de nuestro cuerpo de una forma involuntaria a través de reacciones. Para que lo entendamos todo bien, un ejemplo muy sencillo y fácil de entender es el pequeño espasmo que experimentamos muchas veces cuando estás a punto de dormirte. Este movimiento de brazos o de piernas, esto no lo controlas tú, sino tu sistema nervioso, enviando señales al resto de tu cuerpo para comprobar que te estás durmiendo y no pasando a mejor vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Ouija funciona de un modo parecido, pero intercala este efecto ideomotor con nuestra respuesta psicológica y emocional a las preguntas que se nos plantean sobre el tablero. Este es un concepto que sirve para describir el fenómeno por el cual ciertas personas sugestionadas mueven partes de su cuerpo de manera involuntaria. haciendo que estos movimientos tengan una conexión lógica con creencias, con deseos o ideas que se expresan de una manera inconsciente. Por lo tanto, la idea de los procesos mentales que se encuentran fuera del alcance de nuestra conciencia juega un papel muy importante para entender cómo puede aparecer este tipo de sugestión. Este efecto ideomotor sucede en fenómenos supuestamente inexplicados como la Ouija, ¿vale? Entonces, en resumen, en el caso de la Ouija, el cerebro puede crear inconscientemente imágenes y recuerdos cuando le haces preguntas. Entonces, el cuerpo responde al cerebro sin que te des cuenta y le diga conscientemente que lo debe hacer. Esto obliga a que los músculos de manos y brazos muevan el puntero a la respuesta que se desea recibir. Más o menos, ha quedado claro lo que es el totalmente motor, ¿no? Además, muy bien explicado y muy claro, que creo que nuestra audiencia esta noche, que estamos dedicando el programa a Ouija, sí, lo ha sabido entender perfectamente. Estupendo. Bueno, pues como comentaba antes, la ciencia, por supuesto, emite una serie de hipótesis y se tienen que llevar a cabo una serie de experimentos, ¿no? Y en este caso, pues no podía ser menos. Se han llevado a cabo diversos experimentos para explicar pues lo que acabamos de comentar. Uno de estos experimentos es una sencilla experiencia que suele llevar a cabo el profesor Larry Barrieux, que lo lleva periódicamente con sus alumnos. En estas sesiones, en primer lugar, el profesor pide a sus alumnos que digan en qué medida creen en el espiritismo. Luego, escoge a las personas más creyentes y convencidas de que la Ouija funciona y les pide que escojan un tablero que ellos crean que funcione para contactar con los espíritus, que lo escojan ellos. Una vez los estudiantes han elegido este tablero, pues comienza la sesión de Ouija. Y se les promete que si el movimiento de la ficha señala las respuestas correctas a las preguntas que les serán formuladas, toda la clase tendrá una nota de excelente, con lo cual la motivación es fantástica. Pero con un pequeño cambio, los alumnos han de sujetar una cartulina bajo su barbilla, de manera que no pueden ver las letras ni los números del tablero. Pues bien, en todas las experiencias que Larry ha conducido, que han sido muchas, las respuestas nunca tienen sentido, básicamente porque los estudiantes no pueden ver nada de lo que ocurre en el tablero. Sin embargo, la ficha de madera sí se mueve, sin que los alumnos tengan sensación de controlarla. ¿A qué se debe esto? Pues justamente al efecto ideomotor del que hemos estado hablando. Bien, otro ejemplo experimental sería, se ha llevado a cabo también en ambiente de laboratorio. En una de estas experiencias se eligió una serie de voluntarios y se les pidió que respondiesen a una serie de preguntas a través de un ordenador, seleccionando las opciones de sí o no. Y después se les pidió que hiciesen algo parecido, pero utilizando un tablero de Ouija en vez de un programa informático. En esta ocasión, además, un acompañante pondría su dedo en la placa de madera a la vez que ellos, pero debían contestar con los ojos vendados, una vez más con los ojos vendados. Pero esta investigación contenía una sorpresa. En cuanto los ojos habían sido vendados, la persona que acompañaba al voluntario a la sesión de Ouija se retiraba de la mesa, haciendo que solo quedase un dedo reposando sobre la ficha de madera, que sin embargo se movía. Indudablemente el dedo que quedaba encima de la ficha de madera era el de la persona que tenía los ojos vendados. Pues bien, los resultados mostraron una vez más que los participantes se quedaban muy sorprendidos al saber que nadie les había acompañado a la sesión de Ouija, ya que muchas veces creían que la otra persona estaría compinchada con los investigadores y se encargaría de mover la ficha. Además, las preguntas cuyas respuestas no se sabía con seguridad eran acertadas en un 65% de las ocasiones. Y de algún modo, el hecho de que inconscientemente creyesen más en una respuesta que en la otra y que no descartasen la posibilidad de que los espíritus se manifestasen a través de la Ouija para dar una respuesta por ellos, hizo que sin darse cuenta dieran una respuesta ellos mismos. También ellos mismos se quedaban sorprendidos en el momento que sabían que aquello se había movido, que habían sido ellos solos y que nadie les había acompañado, y sin embargo había un 65% en que las respuestas eran acertadas. También, Laura, tenemos un experimento, otro curioso experimento realizado por National Geographic, ¿verdad? Efectivamente. Otro experimento lo realizó el National Geographic para comprobar que no hay nada sobrenatural en este juego. Y la prueba consistió en realizar con las mismas personas una sesión de Ouija de forma ordinaria, guiados por un experto espiritista. Cuando lo hicieron, pues las respuestas fueron coherentes, asertivas y claras. Y la segunda parte fue hacer la siguiente ronda de juego con las mismas personas, pero esta vez con los ojos vendados nuevamente. ¿Qué pasó en este caso? Pues que las respuestas no tenían sentido. eran prácticamente incoherentes. Entonces, el experimento demostró nuevamente que el tablero de la Ouija solo funciona cuando los participantes pueden manipular conscientemente el puntero. Si un fantasma o un espíritu estuviera en la sala, entonces podría dirigir el puntero para deletrear mensajes coherentes, ¿no?, sin ayuda de los humanos. Pues, nuevamente, vemos por una en un tercer experimento que las conclusiones son las mismas. Y ya para finalizar, no hace mucho se ha llevado a cabo un nuevo estudio científico en un grupo, unos científicos daneses de la Universidad de Aarhus, y siguiendo varias sesiones de Ouija llegaron a la conclusión de que quienes forman palabras al practicar este juego son los cerebros de los participantes, no fantasmas ni nada del más allá. Para llegar a esta conclusión han participado en el estudio un total de 40 personas, tanto creyentes como no creyentes. Al jugar con la tabla, llevaron dispositivos oculares para el seguimiento. Y así encontraron que cuando dirigían la mirada hacia una letra, luego se desplazaban a otras tratando de predecir la palabra final en base a posibilidades. Esto se explica debido a la necesidad del cerebro humano de predecir, sumado a la pérdida del sentido de la agencia. Es decir, según los responsables del estudio, son los participantes los que de forma inconsciente predicen la respuesta a medida que avanza el juego. Curiosamente, los participantes más creyentes en los poderes de este tablero para comunicarse con el más allá son los que ejercían menos control sobre el puntero que marca las letras, pero sí se dejaban influenciar por el movimiento, creando un efecto ideomotor, es decir, siguiendo movimientos involuntarios que, mezclados a la predicción, permitían que dicho puntero marcase palabras con sentido. Es decir, lo cierto es que la Ouija es en verdad un engaño de nuestra propia mente. Es la colectividad de los participantes lo que construyen las respuestas de forma inconsciente. Y así que al creer que estamos recibiendo mensajes del más allá, lo cierto es que nuestro cerebro es el que envía realmente dichos mensajes. Y para concluir, pues me gustaría decir, como siempre pongo mi punto desde el punto de vista de la ciencia, mi punto de vista, ¿no? Pues en ciencia, ante la igualdad de condiciones, la hipótesis más simple siempre gana. Y en el caso de la Ouija, pues el efecto ideomotor es una idea mucho más útil que la existencia de espíritus que se manifiesten a través de un juego de tablero. Al menos, Laura, es mucho más plausible, ¿verdad?, que pensar que supuestas entidades, supuestos espíritus, con solo tener una Ouija, ya van a acudir a la llamada de estos simples mortales llenos de preguntas. Efectivamente, es cierto, José Manuel, es así, ¿verdad? Lo que pasa que es cierto que hay muchísima gente que cree en todo esto, pero bueno, aquí están las bases científicas, aquí está el aval científico que muestra el porqué ese movimiento, porque todos ellos podrán decir en un momento, pero si es que yo estaba allí, es que se me movían los dedos, pero es que, pues, sencillamente, si vemos aquí, prácticamente todos estos experimentos tienen una cosa en común, un componente en común, y es que cuando se venda los ojos, cuando tú no ves, o se venda, o se pone la cartulina bajo la barbilla para que no veamos el tablero, ahí es cuando no se dan realmente una serie de respuestas coherentes. Coherente. Cuando son varias las personas, porque en ese sentido no somos capaces de entre todo, a no ser que eso esté formulado, venga, vamos a responder esto y vamos, que eso no, para eso no se hace, indudablemente no se sienta nadie para hacer la Ouija. Entonces, así son las conclusiones. Una vez que nos vendamos los ojos, la ciencia muestra pues todo esto que hemos hablado. Pues era la opinión de nuestra compañera, de Laura Álvarez, quien desde la psicología y también desde la ciencia ha querido explicarnos, aclararnos, arrojar luz, al fin y al cabo, que es de lo que se trata, de este curioso fenómeno que es el de la Ouija y ese juego, ahora sí, psicológico, que es ese tablero maldito. Laura, muchísimas gracias, te esperamos muchísimas, en el próximo programa. Gracias a ti, José Manuel. Buenas noches. Gracias. Hay diferentes ubicaciones, diferentes puntos en nuestra geografía en los que el misterio habita, evidentemente. Pero también es verdad que hay diferentes lugares donde los investigadores tienen acceso. David, ¿qué tal? Buenas noches, José. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y te acabas de unir. ¿Qué temas nos vas a traer tú de la Ouija? Pues mira, te voy a traer desde el punto de vista de la parapsicología, que es la Ouija, y por supuesto una experiencia que tuvimos en lo que es el cortijo, o lo que es la hacienda del Rosario, precisamente con la Ouija, para comprobar qué es de real lo que es una Ouija, lo que te dice una Ouija, qué puede tener de real y qué puede tener de subjetivo. ¿Qué tiene de real? ¿Qué tiene de subjetivo? Quizá la parte más empírica de totalmente todo esto de la tabla Ouija. Con David hablaremos de ello, nuestro amigo Fede Padial, que todavía se tiene que incorporar, pero ahora nos vamos con nuestros compañeros de GPS, que de esta guisa se fueron a un poblado, bastante especial, en el que ellos lo tildan de poblado fantasma, como no podía ser de otra forma. Y Carmen, en este caso, ¿qué ocurre al lugar? ¿Dónde está el lugar, lo primero? ¿Y qué ocurre en esa experiencia que tenéis y que realizáis allí? Pues mira, como bien sabes, no solemos dar ubicaciones. Es una investigación que todavía andamos analizando. No voy a dar muchos datos, prefiero dejarlo para cuando traigamos esa investigación. Pero sí que te comento, íbamos acompañados pues de Fueni, Bárbara, Francisco, Tamara, que es la mujer de Francisco, Loren hijo, Loren padre y una servidora, ¿no? Un poblado construido en 1939 y que ya ha sido abandonado pues hace algunos años. Aunque las tierras, si la visitáis, pues hoy en día siguen trabajadas. Se encuentra a las afueras de Sevilla y debido a su sobreexplotación, pues, y a su localización y lo que es la facilidad, que no tiene ninguna para llegar, pues acaba siendo abandonado y hemos tirado de archivos y demás y no se contempla ninguna rehabilitación en él. El poblado llegó a tener una veintena de casas y es pequeñito. La verdad es que solamente tiene dos calles, una calle mayor y otra más pequeñita. Había una iglesia y había un economato. Las primeras tierras que se cultivan allí en aquel lugar pues fueron en 1946. Empezaron con el trigo y luego con el arroz. Hay que decir que no había médico en el poblado, pero la aseguradora de los trabajadores de aquel poblado es el que se encargaba de atender a las mujeres que se ponían de parto en el poblado o de las enfermedades de los trabajadores. Este médico, pues, llegamos a averiguar que se llama Don Juan. Como os digo, la investigación la vamos a traer más adelante, pero y los datos científicos, las fechas, todo lo demás, ¿no? Pero nos vamos a centrarnos en lo que es la experiencia Ouija. La experiencia Ouija, que es lo que exacto nos interesa, exactamente. La primera fueron, estamos en la mesa, Francisco, Tamara, Loren hijo y yo. Y Loren, pues, se dedicó a lo que es la grabación de la experiencia. Yo no he llegado nunca a... Era de chico, mucho más joven, sí, más en la casa del famoso doctor Ouija, Nervión. Sí. Ahí fue mi primera Ouija, de chico, o sea, que escuchabas un ruido y llegábamos corriendo, más, yo creo que más para acá del campo de Sevilla. A ver qué es lo que era, exactamente. Y eso fue, pero después, ya desde que existe oficialmente el grupo GPS, desde que empezamos con esta nueva aventura hace 12 años, la verdad es que nunca la he hecho. Yo las grabo todo, pero no... ¿Pero porque te da miedo? No, porque muy digo, alguien lo tiene que contar. Porque más que nada, en lo que se aparezca en la Ouija le puede dar miedo de ti. Eso es otra. Y más fíjate con la boca que vengo yo. Exactamente. Bueno, pero ¿no te has animado nunca a esto de...? No, bueno, ¿verdad? Más que nada, pues, como cuando dicen de vamos a hacerla, siempre hay más voluntarios de la cuenta, pues como yo siempre me gusta grabarlo todo en vídeo y eso, pues me quedo en un segundo plano con preparando el material. ¿Qué pasó? La verdad que fue impresionante. Aparte de hacer la Ouija, pusimos varios aparatos como la Spirit, la grabadora, el Edi, el K2, el Rempo, y uno de los datos curiosos es el K2 daba muchísimos picos. Era un sitio donde el frío se notaba bastante, el cambio de temperatura. Estuvimos en dos casas, la primera en la entrada del pueblo y la segunda nos la encontramos con muebles de cocina y decidimos hacer lo que es esa primera experiencia. Nada más poner la Spirit, porque decidimos poner la Spirit justo al lado de la Ouija, lo primero que salió por ella es fuera. Así ya nos estaba dando la bienvenida. Lo súper curioso es que coincidía al 100% todas las respuestas de la Spirit con antes de deletrearla, la Ouija lo decía la Spirit. Un dato curioso es que preguntamos que cómo se llamaba y la Spiri iba J-U-J-U y preguntamos, ¿te estás riendo de nosotros? Y directamente nos dijo que sí, vamos, que es que aquello estaba en un, no sé, como si nos estuviera tomando el pelo. Le hacemos una serie de preguntas, le preguntamos que cuántos años tenía, nos dice 58, nos da el dato de los nombres de los dos hijos, y cuando llegamos un momento a preguntarle por la mujer, el máster no se movía, y además se quedaba completamente en silencio, tanto la Spirit como la Ouija. Yo insistiendo en las preguntas, bueno, ¿me vas a hablar de tu mujer? ¿Me vas a hablar? Y el máster empieza a moverse, empieza J, O, D, E, sigo, ¿no? Total, que nos dijo joderse, como si no quisiera hablar con nosotros sobre su mujer. Le pregunto que si está enfadado, le dice que sí. Vamos, dice que sí. Y de momento la Spirit salta con puta, ¿no? Se ve que aquello, no sé si es que andaba el ambiente un poco cardeado, si la relación con esa mujer, ¿no? O su pareja no andaba bien. El caso es que preguntamos si había fallecidos en ese lugar y nos cuenta de que había varios, y en concreto nos habló de un chico. Que ese dato sí lo habíamos, sí estaba certificado, de que se había ahorcado un chico joven. Con 20 años. En esa casa. Y sí es verdad que la Spirit y la Ouija nos dice, digamos, este hombre dice que sí, que era su hijo, que estaba malo de los nervios, que es una frase muy muy ocurrente con el tiempo de este poblado. Hombre, porque la hoy en día no se, diríamos, antes está no se loco, decía, ¿no?, que estaba loco, estaba, sino nos dice que estaba malo de los nervios y que se ahorca con 20 años dentro de esa vivienda. ¿Eran correctos esos datos? Sí, había, de hecho hay certificado de ese chico que se había ahorcado y bueno, está ahí, vamos, de hecho ya os lo traeremos cuando traigamos la investigación. ¿Qué os sorprende más de aquella sesión de Ouija? Bueno, la verdad es que fue curioso porque llegamos a preguntar los nombres de los que estábamos allí y sin nombrarnos unos a otros, conocía los nombres. Yo no sé si es mental, si es sugestión, eso como David nos va a hablar de ese tema cuando... Yo creo que a mí lo que más me sorprende es la veracidad de todos los datos que nos dieron en aquella noche. El montón de coincidencia, de decir los nombres de los 6 personas que estábamos en ese momento allí. Porque hasta dijo el mío, que dijo Loren y dijo Lorenzo, marcó Loren y marcó Lorenzo en el tablero, por mi hijo y por mí, cuando yo ni siquiera estaba en contacto con la Ouija, que dijo en aquel momento también un nombre, como, creo que fue Fueni, que también estaba fuera. Fueni estaba al lado mía mirando también y dijo el nombre de Fueni, que no es un nombre común, muy común. Exactamente. O como por ejemplo dijo Fede, ¿qué número es mi favorito? Y la tablet, el máster... marcó 3 veces el 6 y el dijo, 6, Fede, 6, ¿por 6? ¿Qué me gusta a mí ese número? Y lo dice, que es por el demonio. Fue curioso. Por el demonio. Qué curioso. Yo recuerdo una sesión de Ouija que hacemos en Sevilla, Iker Jiménez, Carmen Porter, Katia Rocha, Mariano Revilla y yo, y nos dieron 3 datos. Que si yo no lo sabía, no te quiero contar el resto. Bueno, evidentemente... no tienen por qué saber todo lo que acontece en torno a un determinado caso, ¿verdad? Y el problema de aquellos que nos dio era el restaurante Vianda, y nos dio 3 datos que luego se tornaron como correctos. Un incendio, año 1860, 2 niñas muertas. Y el dato correcto fue un incendio, año 1861 y 2 niñas muertas. Algo tiene que haber. Indudablemente. Pues sí. Porque yo te garantizo una cosa, si yo no sabía ese dato, el resto tampoco. Claro. Básicamente porque los que poníamos la documentación histórica éramos nosotros. Y sinceramente yo no lo sabía. Con lo cual, no deja de ser curioso, ¿verdad? Iba acompañado estas pruebas de algún aparatito de estos electrónicos que nosotros nos gusta tener en las investigaciones. Sí, pues... bueno, como te hemos comentado, pues, fue de llevo el Eddy. Nosotros pusimos la Spirit, que en un momento dado teníamos las 2 Spirits puestas, tanto la de Fede como la nuestra. Rembo también estuvo puesto, que también saltó en varias ocasiones. El Eddy no paró de saltar, y el Eddy, la verdad que es difícil que ese aparato dé positivo. Y por la Spirit, esto, por la Spirit, lo que nos causó mucha como asombro fue que daba el resultado que iba a decir la Ouija. Por la Spirit, el 80% de las palabras que soltó la Ouija, antes las anticipó la Spirit. Fue una cosa que veíamos con cualquier pregunta que hacíamos, la Spirit decía un nombre y automáticamente el máster lo marcaba. Y Carmen, ¿qué más pasó en aquella sesión de Ouija? Pues la verdad es que nos quedamos asombrados con el dato este del suicidio. Y de hecho, Tamara y yo estuvimos haciendo una prueba en la primera casa, donde preguntamos quién vivía allí, y nos dijo que un chico con 20 años y que se había suicidado. Y resulta que en la segunda casa, cuando fuimos, es cuando sale esa voz diciéndonos que en el poblado había fallecido este chico. Otro dato que llegué a averiguar es que, bueno, este poblado, por la fecha que os he dicho, estaba después de la guerra civil, y sabéis que en estas situaciones, pues bueno, las violaciones pues sucedían, ¿no? Y llegué a buscar información y me enteré de que una de las chicas del poblado pues llega a quedarse embarazada, y para que no, bueno, pues para que no la tuvieran en boca y más en ese poblado y esa fecha, llega a incluso echar el bebé en las marismas. Es muy fuerte, pero era algo que no era inusual. No, exacto, por desgracia. Se ahogaba a los niños chicos, incluso a los recién nacidos, como pasaba en la Albufera de Valencia. De hecho, hay una serie que creo que es Cañas y Barro, donde se retrata eso muy bien. Pues esa información llegué a contrastarla y era cierto. Y bueno, la verdad es que tuvo que ser una pena. Y allí hubo muchas muertes. Hubo muchas muertes que tú, como bien sabes, muchas se callaron. En base a lo visto, en base a lo vivido, que me imagino que de noche, la tensión, sí, la sugestión, que también es muy mala. Sí, mucha. La primera vez que lo hacíamos, porque sí que es verdad que la habíamos hecho en rutas. ¿La primera vez que la hacíais? Sí, la Ouija. Sí, porque en ruta sí la hemos hecho. La hemos hecho cuando David hacía su ruta, la hicimos. Cuando la hacíamos, cuando fuimos con André, la hacíamos. Y bueno, pero así en serio, con personas que conoces, porque tú sabes, una ruta, tú no sabes quién tiene enfrente. Yo sí sé que no voy a mover dedo, pero yo no conozco a la persona que está en la misma mesa conmigo. Entonces, bueno, yo en la ruta, pues sí, me dejaba llevar, pero no lo tenía tan claro como aquel día. Y los resultados que salió en aquel poblado, la verdad. Loren, ¿tú? Tú sabes que yo para la Ouija soy muy escéptico, mucho, y bueno, la verdad que sí nos sorprendieron datos que después hemos podido corroborar de que son ciertos. Entonces, porque un dato que sí no sabíamos en aquel momento, es el dato del chiquillo que se ahorca, que estaba malo de los nervios, sí lo sabía Fede. Sí había estado leyendo sobre el poblado y sí lo sabía Fede, pero no nos había dicho nada a ninguno. Una vez que sale ese dato en la Ouija es cuando hacemos una parada y nos lo dice. Y dice, pues ustedes sabéis que el dato que ha salido del chiquillo este, yo lo he leído mal, nos cita la fuente, y ese dato sí lo sabía él, no lo sabía más nadie de los que estaban en la mesa. Entonces, por dato, por concordancia, por todo, deja que pensar, pero yo sigo siendo muy escéptico por la Ouija, yo sigo diciendo que es muy mental. Tenemos la opinión de nuestra psicóloga de cabecera. En este caso, disculpa, en este caso, Laura Álvarez Calvento, que ya ha hablado a las claras lo que es precisamente ese fenómeno de la Ouija, ¿verdad? A la luz de la ciencia, por supuesto. Nos habéis hablado de un poblado, yo sé dónde está, no lo voy a decir, pero sí es verdad que nos ha hablado tanto Carmen como Lorenzo de esa experiencia que tiene precisamente con nuestro próximo invitado. Bueno, estará aquí a lo largo de la noche, que es Fede, que acaba también de incorporarse al grupo y que también nos va a hablar de la tabla, de la Ouija. Pero ahora, a golpe de pausa, lo que vamos a entrar es con Susana Villalobos, que nos va a hablar de un caso muy impactante que guarda ciertos paralelismos con otros casos no menos importantes de nuestra geografía nacional cuando de Ouija hablamos. En este caso, como ella anunciaba, del caso Tomares. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Todos los viernes tienes una cita. Cuando hablamos sobre la parapsicología, ya sean los fenómenos paranormales, los poltergeist, la ouija, como lo que hoy nos ocupa, o cualquier otro fenómeno que dentro de lo mismo, siempre pensamos en casos conocidos que ocurren en otras ciudades o incluso en otros países. Sin embargo, en la propia ciudad donde nos encontramos, es algo imposible y que también ocurre. Mientras los demás estaban inmersos en su vida cotidiana, en un domicilio de la cornisa del Aljarafe sevillano, una familia vivió una auténtica pesadilla, de la que difícilmente creo que es difícil despertar. ¿Cómo comenzó todo, Susana? Pues para abordar este caso tendríamos que trasladarnos al 10 de noviembre del año 2001. María Luisa, una niña de 15 años, vivía en un pueblo muy cercano a la capital sevillana, como tú bien has dicho, y salía de su casa para recoger a unas amigas. La niña era la menor de dos hermanas, ya que tenía una hermana que tenía 2 años mayor que ella. Regresó a casa con sus amigas pasado un rato y se encerraron en su habitación el resto de la tarde. Estuvieron jugando al mal llamado juego del vaso o vasografía, un juego que es análogo a la popular Ouija. Después de varias horas, las amigas de María Luisa abandonan el domicilio sin que nada aparentemente fuera de lo normal hubiera sucedido. Pero 48 horas más tarde, la niña fallecía repentinamente. Era el 12 de noviembre. Según el Instituto Anatómico Forense, que le practicó la autopsia a la pequeña, la causa del fallecimiento había sido una parada cardiorrespiratoria. Cabe destacar que hasta ese momento, María Luisa había sido una niña fuerte y rebosante de salud, por lo que nada hacía presagiar aquella desgracia. Pues bien, una vez que se consultó a las amigas por aquella tarde en la habitación, estas confesaron que habían estado jugando a aquella variante de la Ouija y todas coincidieron en que no había ocurrido nada en especial, salvo unos mensajes en los que se le comunicaba que una de ellas se reuniría muy pronto con aquella entidad en el Hades. Lo curioso es que las chicas ni siquiera sabían que el Hades era el reino de los muertos. Los siguientes días fueron terriblemente dolorosos para la familia, que sin esperarlo había perdido a aquella pequeña. Entonces la pesadilla comenzó y ¿qué es lo que sucedió? Pues en la madrugada del 14 de noviembre, unos golpes secos, continuados y muy fuertes provienen del cuarto de María Luisa y alertan a la familia. Cuando abren la puerta, el miedo se apoderó de todos ellos. Las muñecas de María Luisa, que antaño eran inseparables amigas de juego, se movía lentamente como si fueran dirigidos por una mano invisible y la luz parpadeaba en sacudidas luminosas. A partir de aquella noche, aquellos fenómenos no fueron sino creciendo. Cuadros que se movían en la pared, puertas de armario y cajones que se movían violentamente en la cocina, grifos que se abrían solos, cubiertos y otros menajes que volaban sin aparente causa. Por supuesto, el fenómeno del frío, que tan recurrente es en estos casos, uh-huh, se hizo palpable en aquel hogar, cayendo la temperatura en picado constantemente. Un día apareció en la pared de la habitación de la niña un mensaje que, como poco, era inquietante, que decía: siempre estaré aquí. Igual que apareció, desapareció. Pero no solo la familia estaba padeciendo aquellos fenómenos, ¿no? Pues no, porque las protestas vecinales iban creciendo debido a los golpes, los portazos, los ruidos de pisada, etcétera, que molestaban a los demás propietarios. Aunque las quejas pues iban un poco amortiguadas por las circunstancias de la familia y su reciente pérdida, así como las explicaciones que también la madre pues iba dando a los vecinos sobre lo que estaba sucediendo, por las cuales pues demostraba que no estaba en su mano apaciguar aquellos fenómenos. La familia vivía totalmente atemorizada y al mismo tiempo sufría el duelo por la muerte de su hija, un golpe que fue tan duro como inexplicable. En febrero de 2002, tres meses después de fallecer la pequeña, ante la imposibilidad de soportar más aquella situación, la familia abandona el domicilio y queda la casa en venta y deshabitada, y aún así los vecinos seguían denunciando los ruidos y los golpes que se producían en el inmueble, aun a sabiendas de que este piso estaba deshabitado o al menos por personas vivas. Pues sí, y llega a lo que es el momento de la investigación del fenómeno. ¿Y cómo fue aquella noche? Pues ante las insistentes quejas de los vecinos, que llamaron a las fuerzas de seguridad en numerosas ocasiones, en una de sus visitas al inmueble y ante la imposibilidad de explicar lo que allí estaban viviendo, se pusieron en contacto con nuestro compañero José Manuel García Bautista, uh-huh, quien les acompañó con todo el equipo de investigación hacia el domicilio. Esto fue en el mes de mayo de 2002, tan solo tres meses después de que la familia hubiera abandonado la vivienda. Lo primero que le cuentan antes de llegar es que habían sido testigos de lo imposible. Platos volando, golpes, luces que se encienden y se apagan solas, sombras que no proceden de nadie, grifos que se abren solos, un frío inexplicable y una neblina espesa dentro de la misma vivienda. Y en pleno mes de mayo sevillano. Que ya es algo, vamos, que ya es algo. Hombre, el que conoce la ciudad sabe que en estas fechas la temperatura ya es prácticamente veraniega. Pues sí. Efectivamente, al entrar en la vivienda, la temperatura cayó casi 20 grados. Madre mía. Y sobre el suelo se elevaba esa niebla de la que le habían hablado, como de unos 10 centímetros de espesor, al más puro estilo de las películas de terror. Pero solo era el comienzo de lo que iban a vivir. Al fondo del pasillo, una vela anunciaba la habitación de la difunta. Cuando fueron avanzando por él, al llegar a la altura de la cocina, un fuerte estruendo les alertó de que algo estaba pasando. Puertas que se abrían y se cerraban, luces parpadeando, platos que se lanzaban solos, movidos por una fuerza invisible, y de repente, tranquilidad absoluta, y la sensación de estar siendo observados por algo invisible que los vigilaba. Se pudieron oír perfectamente pasos y pisadas por la casa, golpes en los tabiques, y en las sucesivas visitas que hicieron a la casa, continuamente las cámaras de vídeo y de foto se quedaban sin batería. Madre mía. ¿Qué testimonios se recogen de la familia, Susana? Pues el padre de María Luisa, Antonio, que acompañaba la investigación, les estuvo contando que habían oído voces y susurros y que habían tenido que poner cuñas en las puertas para que no dieran más portazos y molestaran a los vecinos. Relataba cómo algo del otro mundo había ocupado su casa y no los dejaba vivir. Recogiendo el testimonio de Carmen, la hermana mayor de la difunta, contaba lo siguiente. María Luisa no estaba mala. Solo el día anterior a su muerte estuvo vomitando y tuvo un comportamiento muy extraño. Aquella noche yo no podía dormir y sobre las 2 de la mañana entró en mi cuarto una ventolera helada. Sentí pasos y la puerta se cerró. Entonces los cajones empezaron a abrirse y a cerrarse, las persianas a temblar y yo gritaba histérica. Mis padres no podían abrir la puerta y cuando lo consiguieron la luz empezó a encenderse y apagarse. Yo lloraba sin parar. Y a la mañana siguiente, mis padres decidieron mudarse a Sevilla. La mudanza la vamos haciendo poco a poco porque impone volver allí. Mi madre es la que va más a menudo porque le dijeron que pusiera una vela en su cuarto para ahuyentar al espíritu y ayudar al alma de María Luisa a descansar en paz. No creo que ese espíritu sea mi hermana porque ella nunca nos haría daño. Los bultos y enseres embalados de la familia aún permanecen en aquella vivienda del Aljarafe, testigos de una mudanza que jamás fue acabada. Hoy por hoy, aquel domicilio permanece deshabitado, o tal vez no. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues después del caso de Tomares, no sabemos, Susana, si se sigue escuchando ruidos, golpes. A día de hoy siguen ocurriendo los fenómenos y sigue la vivienda deshabitada. Pues nada, habrá que hablar con José Manuel a ver si podemos hacer una visita. Exacto. Bueno, pues pasamos con nuestro compañero David y su tema, que creo que es muy interesante y que nos va a aclarar muchísimas dudas. ¿Qué tal, Carmen? Pues mira, de novata. De novata y atacada. Espero relájate, que. Relájate, que sí, no ahora ya sí, ya estamos entrando. Que nada más que te está escuchando 100.000 personas y cosas ya, así. Vamos, eso, no mira es qué bien. No hay problema. Mira qué bien. Vamos a ver, la Ouija. Es algo que hoy en día se le tiene muchísimo miedo. Muchísimo. Muchísimo miedo. Y yo creo que, como todo lo que tiene que ver con la parapsicología, lo que hay que tenerle es respeto y nunca miedo. ¿Qué es la Ouija? La Ouija no es nada más que un TCI, es decir, un instrumento de transcomunicación instrumental, ni más ni menos, al igual que lo puede ser pues una grabadora o al igual que lo puede ser cualquier otro sistema de comunicación que podamos emplear hoy en día a la hora de realizar una investigación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que tendríamos que hablar un poco de si lo que ahí está sucediendo es obra de algún tipo de energía que esté moviendo ese instrumento, como es el máster, o bien es objeto solamente del subconsciente o del inconsciente de las personas que están actuando en ese momento. Ahí está el gran dilema de lo que es la Ouija hoy en día. Por un lado, podemos decir que las pruebas que se han podido realizar a lo largo de mucho tiempo hace pensar que dentro de lo que es la experimentación con Ouija participa mucho lo que es la mente de la persona. ¿Por qué? Mira, muy sencillo. Porque se ha llegado a realizar una Ouija. Vamos a partir desde el punto de vista de que la Ouija la mueve una mano invisible, ¿no? Vamos a partir de que la mueve, pues, lo que vulgarmente se conoce como un fantasma. Si es así, y tapáramos los ojos de todas aquellas personas que en ese momento participan en la Ouija, el fenómeno tendría que seguir siendo coherente, o al menos alguna palabra que tenga algún sentido. Claro. Lo curioso es que cuando se le tapan los ojos a las personas que participan en la Ouija, aquello no da pie con bola. Es verdad, y de hecho nosotros lo hicimos, ¿verdad, Fede? Hicimos un momento dado en que cerramos los ojos y es verdad, no daba. Aquello no da pie con bola. Con lo cual te da a pensar que forma parte muchas veces de ese subconsciente de las personas que están allí. Por otro lado, podríamos empezar a hablar de quizás de algunos tipos de fenómenos sí que puedan producirse entre las personas que están participando. Y cuando hablo de fenómenos psi, estoy hablando de fenómenos psi kappa o psi gamma, definidos por Riné ya en su momento, en los cuales pues podríamos hablar de desde el momento una telequinesis mismo, en el que cualquiera de los allí presentes tuviese esa capacidad de mover instrumentos sin necesidad, en este caso, pues de grandes cosas. Siempre desde el punto de vista inconsciente, es decir, la persona no sabe que tiene esa capacidad, sin embargo, lo realiza. Es lo que se llamaría, pues, una en este caso la telergia sería una psicorragia, está produciéndose una hemorragia de energía de forma inconsciente, o bien podría incluso producirse lo que es un fenómeno de telepatía, es decir, alguno de los presentes en el momento de la Ouija está transmitiendo un pensamiento, una idea, una respuesta a esa pregunta que se está realizando en la Ouija a todos los allí presentes, de tal forma que esas personas que están allí de forma inconsciente nuevamente plasmen en la Ouija ese mensaje que está transmitiendo esta otra persona. Claro, todo esto está muy bien hasta que llega el momento en el que aquello da un mensaje que ninguno de los allí presentes, claro, tiene conocimiento. Es como lo que ha contado José Manuel en Viandas, por ejemplo. Efectivamente. Y aquí viene ahora precisamente ese caso que os iba a comentar. Hace algunos, creo que eran dos o tres años aproximadamente, realizamos una Ouija. Estábamos realizando una investigación, estábamos realizando una ruta. Y en lo que es la Hacienda del Rosario, la conocida también como la Hacienda del Marqués, Hacienda del Marqués de Pickman. Y, bueno, pues realizamos una Ouija al final. Bien, pues a la hora de realizar la Ouija, a mí no me gusta estar preguntando si hay alguien aquí. Porque, bueno, hay alguien aquí, se mueva hacia un sí, ese sí lo puede marcar cualquiera de los que están allí. Claro. Curiosamente nunca marcan un no. ¿Hay alguien aquí? No, entonces aquí lo está moviendo, ¿no? Claro. Ese caso es que es muy gracioso. Sí, ese caso es muy particular. Dicen que no hay nadie, ¿no? Sí, o dicen sea, que no hay nadie, ¿no? Que lo dicen, ¿verdad? Pues ahí es lo que voy, ¿no? A mí me gusta realizar preguntas que puedan tener al final una respuesta, una contestación a algo que podamos después comprobar que esa respuesta que se ha dado tenga un resultado fidedigno, ¿no? Yo he de decir que ese año que fui para allá, creo que era la primera o la segunda vez que yo iba a aquel lugar, yo sabía que aquello era la Hacienda del Marqués de Pickman, pero hasta ahí yo no sabía nada más. Yo quise preguntar cómo se llamaba el Marqués de Pickman. Te puedo asegurar que yo no lo sabía, pero es que los que estaban allí evidentemente lo sabían menos que yo. Claro. Pasa un poco lo que contaba José Manuel antes, ¿verdad? Aquello dio un resultado, y aquello dijo Rafael. Bien, continuamos, y yo pregunté, bueno, dentro de los marqueses de Pickman, ¿qué número eras? Y aquello se fue directamente hacia el 3. Yo también pregunté, ¿en qué año sucedió la muerte del marqués de Pickman aquí? Y aquello marcó 1904. Y para finalizar, yo dije, bueno, ese famoso duelo que se dice que se produjo fue aquí, y aquello marcó una cosa que te puedo asegurar que quizás hoy en día más de uno os vaya a enterar por primera vez. Aquello dijo Patio Fuente. Yo eso lo dejé ahí. Aquello terminó, pasó el tiempo, y curiosamente, con esto de los talleres de distrito, ¿no?, los talleres ocupacionales del distrito, yo tengo uno que es de parapsicología, era en Casco Antiguo, y una de las alumnas actualmente es la marquesa de Pickman. Es la esposa del actual marqués de Pickman, Mercedes. Bien, pues yo me acordé de aquello que hicimos allí y le dije, oye, Mercedes, una pregunta. ¿Es cierto que el marqués de Pickman falleció en la Hacienda del Rosario? Y fue curioso porque yo estaba en su casa y me dice, vamos a verlo. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Hay algún vídeo o algo grabado de aquella época? Y me saca un libro súper gordo, antiquísimo, y en ese libro resulta que era el libro de toda la familia, de la historia de toda la familia del marqués de Pickman. Y se va hacia la época donde fallece el marqués de Pickman. Curiosamente, año 1904. Claro, primer dato que me coincidía. Digo, no, ¿cómo se llamaba el marqués? Y empieza a mirar y dice, Rafael. Rafael León. Vale, me coincide. ¿Qué número era del marqués de Pigman? Dice, él no era el marqués de Pigman. Era el esposo de la marquesa de Pigman. Y era el tercero. Es decir, estamos ya coincidiendo tres datos. Y de mi pregunta fue, oye, ¿queda algún lugar donde quede reflejado dónde fallece? Y en ese momento entra su marido, el actual marqués de Pigman, Carlos. Y le pregunta, dice, oye, Carlos, me está preguntando David que dónde fallece Rafael, el tercer marqués de Pigman, en la hacienda. Y dice él, fallece en el patio trasero, donde se encuentra la fuente de... Bueno, allí hay una fuente, no sé si habéis ido, que está una fuente con la imagen de... una imagen rociera y demás, de Carretas del Rocío. Oye, todo el mundo, hasta ahora, yo había oído después, hablando de todo esto, que había fallecido en el patio central de aquella hacienda. Uh-huh. Y no es así. Según la Ouija, había muerto en el patio posterior, donde está la fuente. Pero es que después es corroborado por la familia Pigman, que es así, que murió allí. Con lo cual, a mí esto me da a entender que, si bien podríamos decir, al igual que pasa con cualquier fenómeno parapsicológico, que del 100% de los fenómenos, el 98% tiene una explicación razonable... Uh-huh. Con la Ouija pasa exactamente lo mismo. Podemos encontrarnos con que, evidentemente, muchos de los mensajes que dé la Ouija no podamos darle un valor, digamos, fiable de qué es lo que esté diciendo, pero hay otra serie de valores, otra serie de datos, como es estos que te estoy diciendo, evidentemente, que hay que tomarlo en consideración y que nos da a pensar quién fue el que dio esos datos, porque ninguno de los que estábamos allí teníamos conocimientos de aquello. La verdad es que es impresionante, no deja de dar curioso. Entonces, ¿tú piensas, por ejemplo, Ouija sí o Ouija no? Yo pienso que Ouija sí. Primero, por una parte, aquellas personas que practiquen la Ouija, que estén preparados psicológicamente de aquellos datos que puedan dar. Uh-huh. Porque después está la sugestión de muchas personas que si aquello te dice te voy a matar, como tú no estés preparado psicológicamente, seguro que al final te va a pasar algún tipo de accidente o te va a pasar algo y le vas a achacar ese algo a la Ouija, seguro. Y por otro lado, Ouija sí, siempre y cuando se haga de una forma controlada y se esté solicitando una serie de datos que después podamos corroborar y podamos ver que son ciertos y, por supuesto, que ninguno de los que estén allí sean conscientes y tengan conocimiento de ello. Pues la verdad es que es muy, muy interesante la parte que nos ha traído hoy. Pues hacemos una breve pausa y comenzamos con el tema de Fede. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues no menos importante para nosotros, muy, muy querido, nuestro compañero Fede. Buenas noches. Buenas noches. Y nos trae un caso que yo lo desconocía, la verdad. Un secuestro que gracias pues a una Ouija llega a resolverse, ¿no? Bueno, no a resolverse exactamente. Pues cuéntanos. Vamos a ver. Bueno, ante todo, yo quisiera hablar también un poquito de la Ouija, igual que nuestros compañeros, ¿no? Uh-huh. dar mi opinión personal, decir que yo he practicado muchísimas sesiones de Ouija. Me gusta, hace tiempo que no hago ninguna. Y para mí la Ouija, simplemente, y bueno, simplemente, no tan simple, ¿no? Pero yo personalmente no pienso que ningún ente, fantasma, como queramos llamarlo, interfiera en el tablero, ¿vale? Yo sí pienso que el tablero somos nosotros, lo que los movemos, y los que obtenemos los resultados. Cuidado, que estoy diciendo obtenemos los resultados, es, ¿vale? Que, ¿cómo? ¿Eh? Y ahí vamos a... Esto es teoría, ¿vale? Igual que estamos teorizando y todo el mundo lanzamos la nuestra, ¿no? Yo el tema fantasma no lo veo. No lo veo en mucho sentido y en la Ouija mucho menos, ¿no? Para mí la Ouija somos nosotros, como he dicho, pero se daría una serie de fenómenos. Entre ellos, por ejemplo, el caso que ha explicado David, ¿no? Que resulta súper curioso, ¿no? Y del cual no dudo de lo que dice David, ¿no? Y ahora explicaremos otro también aquí muy interesante, ¿no? Para mí estaríamos hablando de quizá de conciencia colectiva. Estaríamos conectando con el entorno. Para mí la Ouija quizás sea un método de concentración perfecto. O sea, es una maquinaria. De hecho, te digo, he hecho muchísimas. Funciona con gente que se conozca, con gente que tenga una empatía. No funciona con gente que no conozcas. Y lo movemos nosotros, por supuesto. Esto viene de las mesas parlantes, de los planchetes, ¿vale? En la cual la manita nuestra interfiere, ¿no? Que se puede dar incluso telequinesia, se puede dar. Se puede dar, ¿eh? Pero es un caso que me parece muy extremo y se sale un poco de... Ya hay interferir alguna persona, ¿no? Como también ha explicado David, ¿no? Pero para mí sí se daría una conciencia colectiva, una empatía entre los propios miembros. Muchas veces los resultados estarían dados por esa conciencia dormida. Eso que no sabemos, pero sí sabemos. Lo típico, en que preguntas tipo aquella de ¿en qué año nació mi abuela?, ¿no? Y claro, yo no lo sé, pero sí lo sabes realmente, ¿no? Porque en algún momento de tu vida lo has oído. Lo habrás escuchado, claro. Eso está en el disco duro, ¿eh? Eso lo tenemos ahí guardado. Entonces, sí es la curiosidad, ¿no? Cómo todo el mundo hace esa coreografía, va directamente al número, ¿no? Algo que si lo quisiéramos hacer sería prácticamente imposible, o sea, no nos daría tiempo a hacerlo, ¿no? Sin embargo, vamos lanzado y te va dando resultados, te va dando... Y sí se sacan resultados de los sitios, o sea, te dicen cosas del sitio. Pero estamos sacando, para mí lo estamos sacando nosotros, lo cual ya me parece bastante fascinante, bastante la paranormal, verdad que sí. ¿Eh? Sí. Parece totalmente paranormal. Luego, sabemos cosas de los demás, es porque estamos en ese momento, todas las mentes están unidas. Para mí, vuelvo a repetir, esto para mí no está demostrado de nada. Ojalá la ciencia se preocupara un poquito, ¿no? Sí. Hiciera pruebas con el casco de Dios, con mil cosas que se podían hacer, ¿no? Tutelada por psicólogos, por médicos, por neurólogos incluso, ¿no? Yo creo que darían resultados muy interesantes, ¿no? Hay una prueba que siempre hacemos, ¿no? Cuando muchas veces hemos estado, pues tú sabes, ¿no? En sitios supuestamente encantados, llevamos los aparatos, ¿no? Detectores. Sería muy curioso, ¿no? Cuando estamos haciendo Ouija, los aparatos saltan. Conforme hacen las preguntas. O sea, estamos desarrollando una energía. Porque no deja de estar registrando, no está registrando un fantasma, está registrando energía, ¿vale? Una fluctuación electromagnética, ¿no? Se da. Incluso yo he hecho la prueba de pasarle después al tablero medidores y están cargados. Es curioso. Es algo muy curioso. Es algo que recomiendo a las personas investigadores que tengan aparatos y tal. Están cargados. Por ejemplo, de ahí esto, ¿cómo se llama? Lo de la electricidad estática. Uh-huh. Se suelen cargar mucho de electricidad estática, por ejemplo. Súper curioso, ¿no? Yo digo, para mí simplemente es eso. Y como, bueno, todos sabemos el peligro, ¿no? Si lo coge una persona, o en el grupo hay una persona que no está bien, posiblemente van a ser resultados. Eso te iba a preguntar, extraños, ¿Ouija sí, ¿no? o Yo Ouija. Para mí sí, pero cuidado con lo que hacemos, ¿no? Exacto. Como un método simplemente para obtener cosas del lugar. El problema está cuando te sientas en la Ouija a hablar con el fantasma tal. Claro. O sea, ya está condicionándote. Te está dando por sentado. O invocar a tu supuesto abuelo, a tu Claro, ya estamos hablando de la teoría espírita, ¿no? Ya está dando por sentada una teoría que no tenemos ni idea, ¿no? Ni sabemos si es cierta o no es cierta, ¿no? Sin embargo, sí recomiendo, tampoco puedo recomendarlo, ¿no? Pero sí las admito, ¿no? Y creo que es un método súper interesante de estudio y de experimentación. Sí. ¿Vale? Pero cuidado con eso, cuidado con no vayamos ya a lo típico, ¿no? Me salió un señor que había matado a 40, ¿no? Es que siempre sale un señor que ha matado a alguien, ¿no? Es lo típico, porque es que tú quieres que te salga eso. Sí, estás en un grupo en el que quieres que salga algo luctuoso, y va a salir algo luctuoso porque lo estás pensando, y lógicamente estás proyectándola ahí, ¿eh? O igual cuando hay rencillas entre el grupo, el máster siempre se va hacia uno, eso es muy curioso. Es verdad, es verdad. Eso se ve, siempre sí, a... Es así, es así. ¿Sabes lo que te digo? Aquello sí. De, no, no es que no quieres que esté aquí, no, la que no quiere que esté aquí es Pepito o Juanito que está sentado en la mesa, ¿vale? Y está proyectando, aunque no esté con el dedo inconscientemente está echando a esa persona del grupo, ¿no? Y bueno, no me quiero dilatar mucho, vamos con el caso, ¿no? Con Aldo Moro, ¿no? Sí. Para que esto a mí me resulta muy interesante, me parece fascinante este caso, ¿no? ¿Cómo llega un tablero Ouija a llegar a las más altas esferas de política? Me pareció curioso política, cuando ¿no? dijiste del caso que ibas a hablar, la verdad que me informé un poco y me pareció claro, súper claro. Curioso. Tenemos que poner en situación, ¿no? Está hablando de los años 70, concretamente 1978, ¿no? Aldo Moro. ¿Aldo Moro quién es, no? Lo digo, los más veteranos sabrán quién es, ¿no? Los más jovencitos, ¿no? Aldo Moro era presidente de la República Italiana. Igual que hoy en día, pues, Pedro Sánchez aquí en España, ¿no? Era el que mandaba. Y Italia en esa época tenía un problema muy grande de terrorismo con las Brigadas Rojas. Brigadas Rojas era un grupo marxista-leninista con unas ideas que querían salir de la OTAN, en fin, una serie de ideas bastante antisistema, ¿no?, para la época, ¿no? Y realmente llegaban a tener bastantes problemas, igual que teníamos aquí con ETA, ¿no? Es claro. Un problema de terrorismo muy fuerte en el país, ¿no? Era muy activo, hay que decirlo, ¿no? Las brigadas. ¿Qué pasa con Aldo Moro? Aldo Moro viene de la... perdón. Aldo viene de la Democracia Cristiana, ¿eh? Y este señor logra un pacto, ni más ni menos, muy curioso, con el Partido Comunista Italiano. Logra unir dos facciones muy diferentes de política para luchar contra el terrorismo, lograr un pacto fuerte contra el terrorismo. Este pacto se llegó a llamar compromiso histórico, ¿no? En italiano, compromesso histórico, ¿no? Compromiso histórico, ¿no? Para combatir el terrorismo, ¿no? Claro, esto, cuidado, ¿no? Esto no estaba bien visto por determinados, digamos, facciones del Estado, ¿no? De hecho, hay partidos que se oponen a aquello, ¿no? Claro. Pues ya te digo, un día de 1978, este señor es secuestrado, se pega secuestrado 55 días, y la Brigada Roja directamente lo que piden, o sea, es liberación de presos políticos. Claro. Reconocimiento de lo que ellos están exigiendo, o lo ejecutan. Bueno, pues el país conmocionado, de hecho conmocionado a toda Europa. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo de aquello, ¿no? O sea, todos los días en el telediario, ¿no? Porque es un presidente del gobierno secuestrado, no es algo claro. Que no se da normalmente, y menos en Europa, ¿no? Y era un país democrático como era Italia, ¿no? Bueno, pues ahí se llegan a hacer de todo para encontrar a este señor, ¿no? Incluso se llegan a consultar a videntes de la época, ¿no? Hay un tal Gerard Croisset, que era muy famoso en Italia, ¿no? Porque habían hecho un programa de televisión y tal, ¿no? Incluso llegar a consultar a este señor da una serie de cosas que no llevan a ningún lado. Pero hay un día en que se llega a hacer una ouija. Para ver si sabían, ya estamos hablando de caso ya desesperado, ¿no? Supuestamente, ¿no? Bueno, pues ahí se reúnen se reúnen bastantes personajes de la época, notorios, ¿no? Y eso es el 2 de abril del 78, la residencia de vacaciones del profesor de la Universidad de Bolonia, Alberto Clo, se reúnen varios miembros, ya te digo, importantes de Democracia Cristiana, del gobierno, y en esa sesión la tabla roja te resulta, que son Viterbo, Bolsena y Gradoli. Si tú consultas el mapa, ves que son tres poblaciones, están alrededor de un lago, del lago Bolsano, están al norte de Italia, ¿no? Bueno, pues claro, oye, aquí se queda. Bueno, pues, oye, nos está dando unos datos, ¿no? Se peina la sola. Gradoli se peina, por ejemplo, entera la ciudad, una ciudad pequeñita. Hay 22 agentes de carabineros peinando entre la ciudad. Allí no aparece nada, ¿no? ¿Qué ocurre? El día 9 de mayo aparece el cadáver de Aldo Moro en el maletero de un coche, además de una manera bastante brutal, ¿no? Es ajusticiado, ¿no? Con 11 balazos, creo que leí en aquel momento. Sí, pues lo del 11 es muy curioso también, ahora comento, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Después de las pesquisas, hay que decir que llegó a ser, hay un señor, Romano Prodi, llegó a ser preguntado por esto en una comisión sobre terrorismo en 1999, ¿no? Bien, pues resulta que nadie cayó que en Roma hay una calle que se llama Gradoli. Uh-huh. Y en el número 11, precisamente... Uh-huh. Vivía el líder de las Brigadas Rojas, Mario Moretti, y se supone que ahí es donde estuvo secuestrado. Qué bueno. Aldo Moro. Claro, ¿qué nos quedamos con esto? ¿La Ouija realmente dijo aquello? ¿O alguien de los que estaba allí realmente sabía aquello? ¿O intuía? ¿O había escuchado de alguna manera Gradoli y proyectó Gradoli en la Ouija? Pues puede ser. Nunca puede lo sabremos, pero no deja de ser... Sí, otro caso curioso como el que nos ha contado. ¿Cómo llega a ser un problema de estado, entre comillas, no? Ese tablero Ouija, ¿no? Pues la verdad que sí. Susana, yo a ti no te he preguntado qué tal, Ouija sí o Ouija no. ¿Tú has practicado o has hecho? Yo no he practicado vez? Nunca por el respeto que me da. Que se no puede opinar. No puedo opinar. Sí he tenido una experiencia no directa, sino en la adolescencia. Yo tenía una amiga en su familia, su madre le gustaba mucho todo el tema, que fuera Ouija, carta, tarot, todo. Y es verdad que esta mujer... practicando una Ouija, parece ser que no estaba bien cerrada, no sé cómo va esto. El caso es que la mujer durante muchos meses era pisar a la calle y ponerse malísima. Uh-huh. No podía salir de su casa, volvía a recuperarse. Estuvo yendo a médicos durante muchísimo tiempo, no le encontraban nada y al final dio con una mujer que le dijo que tenía que volver a hacer aquella Ouija y cerrarla, ¿no? Claro. Y fue a hacerlo. Y aquello dejó de ocurrir. Psicológico, ¿había algo más? Bueno, no lo sé. Aquello sí lo viví. Para mí Ouija sí, pero como dice Fede. Yo también. Para mí es un método de comunicación. Uh-huh. Y siempre con gente cualificada, con gente que sepa hacerla y evidentemente con gente sin problemas que de sugestión, porque es muy importante. Puede ser muy peligrosa. Pues bueno, compañeros, muchísimas gracias. Gracias por mi estreno, por estar aquí en mi estreno. Espero que a los oyentes les haya gustado el programa y bueno, nos vemos la próxima semana. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos, Debbie? Te echo de menos. Ya os vale. ¿Quién la ha movido? Sara, déjalo ya. No estoy empujándola. Dice hola, amigo. Esto me está asustando. Vamos a dejarlo aquí. Quiero que esto quede grabado. Debbie encontró la tabla en su casa. Despertó algo que estaba dormido. Ese ser nos está acechando. ¿Hola? Viene por todos nosotros. ¿Quién será el siguiente? Debéis romper la conexión. No seguirá yendo a por vosotros. Tenemos que volver a jugar una última vez. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes darnos una señal? ¿Mataste tú a David? ¡Ya basta! ¡No vamos a seguir jugando! Esto no es real, ¿vale? Es solo un juego. Y esta noche nos acompaña un buen amigo que lleva en el mundo del misterio pues ya décadas, porque realmente uno cuando lleva la pasión de estos temas en la sangre pues siempre la acompaña. Él se llama José Manuel Durán y es el autor de un libro que se llama Ouija, el juego del diablo, con la editorial Oblicuas, y que profundiza